Signo lunar ascendente Piscis. Bueno, Piscis, nuevas estructuras dentro de tus ideales de futuro, amistades, proyectos en equipo, a la hora de enfocar tu vida sentimental con libertad, ¿no? Con libertinaje, internet, qué bonito, ¿no? Grupos con los que te mueves. Ahí es donde ya vas a por todas. Has estado reevaluando qué expectativas, qué tipo de compromisos querías, firmas, contratos, y Marte viene a accionar para que te valores de otra manera, puedas avanzar de otra manera, oficialices algo, tramites algún asunto legal, y sobre todo también Mercurio tomando decisiones con Plutón, mucho tema a nivel de vida privada y también de esas relaciones o alianzas que tienes establecidas y que sirven también para establecer esas nuevas estructuras para esos proyectos en equipo. Desde luego, Urano viene a decirte que te va a liberar de muchas situaciones que ya te han desbordado y que incluso han afectado a tu sistema nervioso. Por eso mismo, la luna cuarto creciente en Tauro te abre una puerta en la que hay nuevas formas de comunicarte de acuerdo a nuevas formas de pensar, nuevas formas de encontrar soluciones, nueva forma de relacionarte con esa familia más allegada, nuevas expectativas, qué bonito. La luna estará transitando por Géminis de 9, del día 9 al 11. Hay asuntos, sobre todo, que vas a comunicar a nivel de vida privada, familia o también puede que vivienda virtual, ¿vale? Día 12 y día 13, la luna por Cáncer. Diviértete esos días. Pon en marcha todo lo que ya hablaste el 18 de enero en esa luna llena en Cáncer y crea algo, gesta algo, diviértete, pon en marcha esa nueva forma de relacionarte en tu vida sentimental o con los hijos. Y así llegarás al día 14, la luna a Leo, y el día 16 a fase llena. Decisiones, ¿eh? Estos días vienen con decisiones. Estas decisiones vienen mucho en tema de salud, sobre situaciones que ya hay que finalizar, dinámicas a la hora de cuidar tu cuerpo. Y también en temas laborales, rutinas diarias y horarios. Pero ya hablaremos más de esta luna llena en Leo.